A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos escuchando al septeto de la violinista argentina Erika Di Salvo, pistas de su disco grabado en Japón por la productora de dicho país, Min On. Primeramente oigamos esta pista que nos trae este tango instrumental de Gardel y Lepera, Soledad. Vuelve la violinista Erika Di Salvo conduciendo su septeto, ahora en el clásico de los clásicos tangos del repertorio, de ese ritmo, de Gerardo Mato Rodríguez, naturalmente tiene que ser la comparsita. Thank you. Erika de muy joven estudió música en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo y estudia la especialidad de violín con los maestros Cherco Spiller, Rafael Gintoli y Sergio Polisi. Sus inicios en el tango pasa por ser violinista de diferentes orquestas de los últimos años, como Tilio Stampone, Osvaldo Piro, Rodolfo Mederos, por nombrar tan solo 3 de 20 orquestas donde va asimilando el tango y también los varios estilos. El siguiente es un hermoso tango del violinista Enrique Mario Franchini, tema otoñal. Thank you.

almohada como una mancha rubia tu ausente cabecita creo besar y mis ojos te ven ya ni te acuerdas más alegre y más rubia que el champán déjame no no quiero tus caricias me mancha la pintura de tus labios todavía están frescos de otra cita si se ve que recién los has pintado apágame esa luz cierra la puerta no quiero verte más mujer odiada déjame solo solo con mi pena no quiero verte más vuelve mañana Venenita de oro, tus labios me han engañado, esos labios pintados, rojos como un corazón. Venenita de oro, no rías que estás fingiendo, no rías que estás mintiendo. Que anoche lloró tu corazón. Volvemos con el septeto de Erika Di Salvo. En 2007, Erika partió a una gira por Japón y Taiwán. Gira que tuvo una duración de 90 días. Fue aquello un rotundo éxito donde recorrió diferentes ciudades de Japón y otras tantas en Taiwán. Fueron 45 recitales en Japón y 10 en Taiwán. Con este espectáculo que se llamó Stylish Tango, el mismo nombre para el disco que estamos escuchando. Ahora un clásico internacional de Jacobo Gade, Celos. Thank you. Cerramos este encuentro con el septeto de Erika Di Salvo, con este bello tango de la creación de Julio De Caro, Todo Corazón. En 7 días más, estimados auditores, si Dios quiere, naturalmente, nos reuniremos en otro neotango, conociendo toda una nueva generación de actores en el tango. Gracias por su sintonía. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango.